Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y damos inicio a este programa para que ustedes chequen si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando es una repetición nada más. Pues les voy a decir que hoy es jueves 23 de junio del año 2016 y en este momento son las 3 de la tarde con 35 minutos, 3:35 tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes están escuchando este programa dentro de este horario, ustedes pueden participar activamente en el mismo. Es bastante sencillo, lo pueden hacer por teléfono. Por teléfono al 7576-2140, 7576-2140, la LADA, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Les voy a pedir un favor, si nos llaman por teléfono, bájenle el volumen a su computadora, escuchen por el teléfono, si son tan amables, porque luego nos pasa que nos llaman, y como tienen muy alto el volumen de su computadora, pues se crea un efecto tubo, y se oye como una especie de eco, y no nos permite entender muy bien lo que está pasando. Entonces, se los pedimos de la manera más atenta, si nos llaman por teléfono, bájenle por completo el volumen a su computadora y escúchenos por el auricular de su teléfono, si son tan amables. Por internet también pueden seguir este programa y participar en el mismo, exponer su caso. Nos pueden consultar sus dudas en la dirección www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org es nuestra dirección de internet. Ahí ustedes entran, van a ver un chat y en ese chat pueden exponer su caso. Lo pueden hacer desde su smartphone, su tablet o su computadora sin ningún problema. También les recomiendo que descarguen nuestra aplicación, la aplicación oficial de Defensa del Deudor. La encuentran en Apple Store como DDDMX. DDDMX, aparte de todo, es gratis. No cuesta un centavo. Bueno, en las redes sociales ya la gente comienza a participar, pero antes nos están llamando por teléfono. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi estimado Ángel, tu servidor Francisco. ¿Cómo estás? Ay, repítame tu nombre, por favor. Francisco Vives de Guadalajara. Ah, Francisco, ¿cómo estás, hombre? Bien, aquí me tienes saludándote. ¿Cómo te ha ido? Un placer saludarte. Muy, muy bien, muy bien. Un placer haberte saludado en persona hace unos días. No, para allá. Mí también, por supuesto que para mí también. En la bellísima Guadalajara. Un saludo a Helmi, por cierto, que anda por allá también. Claro que sí, gracias a Helmi por la taza que me regaló. Muchísimas gracias. No, es un tipazo, mi amigo Helmi. ¿Qué pasó, mi estimado Francisco? ¿En qué te podemos ayudar? Pues nada más para compartirte mi felicidad de haber participado con ustedes, de estar participando con ustedes en Defensa del Deudor. A ver. Es que, como te comenté el día de ayer, finalmente estoy llegando a acabar con mis deudas. Oye, buenísimo. Acabo de recibir un ofrecimiento para ser PYME, es excelentísimo. Ok. Deuda global de 330 mil pesos, 331 mil pesos. Muy bien. Para liquidarla con 41 mil. Oh, no, hombre. Casi estamos hablando de qué, un 87%. Sí, es que como son varios subcréditos, ajá, hay algunos entre 80 y otros 90%. Ajá. Ya en conjunto debe ser como un 86%. Por ahí así anda, 86-87%. Hombre, no, pero está buenísimo, ¿no? Sí, no, y te quiero recordar que estábamos platicando en la comida en Guadalajara. Así es, ¿te acuerdas? Mi crédito más alto era de 65 mil pesos. Ajá. Y quería negociar con ellos con unos 33 mil, 34 mil pesos. Sí, me acuerdo, perfecto. Oye, no, pues es que imagínate nada más. No, pues me invitan el global con 40 mil, pues con todo gusto. No, pero de inmediato, oye, no, felicidades, mi estimado Francisco. De hecho, hecho lo quise compartir contigo, ya le acabo de mandar la documentación a Neftalí. Perfecto. Lo que pasa es que la persona que me contactó de Milla y Asociados entra a trabajar a las 5 de la tarde. Ah, ya mero, ya en un ratito. Ya en cuanto lleguen, se haga la negociación y todo, pues yo espero que todo sea positivo, que la carta convenio... De hecho, cuando platiqué con él, hablé de cartas convenio, de todo ese tipo de cosas, y muy tranquilo la persona, por lo tanto yo creo que sí, sí es efectivo el descuento. Ah, mira, no, pues genial. De todas formas, recuerda, aquí no nos gusta pecar de confiados. Pero vamos a revisar, a validar todo, para que tú puedas pagar con total seguridad y que sea una menos ahí en tu cuenta. No, pues ya es prácticamente la última. Ah, ya es la última. Pues queda por ahí una, pero creo que esa platicamos apenas, ¿no? Y sí, parece que no hay problema. Express, pero es difícil que negocien ellos, entonces hay que esperarlos y... Ay, si no, pues es muy poco, no pasa nada. Así es, ya está mucho más tranquilo. Esta es prácticamente la finalización de... No, hombre, ya... Una cadena de sufrimiento. Ya que tengas tu carta finiquito, ¿qué vas a sentir, mi estimado Francisco? No, pues ya lo estoy sintiendo ahorita, aunque no lo tengo. ¿Qué sientes? A ver, platícala a mis amigos. Pues ya haciendo planes a futuro, ya para pues nivelar una serie de cosas que dejamos de tener o que perdimos incluso en este tiempo. No, hombre, pues qué maravilla, mi estimado Francisco. Aparte de que tu técnica me fascina, mi amigo Francisco es afiliado nuestro desde hace algún tiempo. Tiene una deuda bien alta, a ver si ahorita nos platica un poquito rápido de cuánto debía. Pero la técnica de ahorro de Francisco es muy particular. Apenas la aplicó ese día que fuimos a cenar, ahora que tuve el placer de estar con ellos en Guadalajara. Todos los billetes de 50 pesos que le caen a mi amigo Francisco, religiosamente, como si ya se los hubiese gastado, los guarda, los ahorra. Y así es como ha ido pagando sus deudas. Pero ustedes dirán, no, de 50 en 50 no se junta. No, nada más que nos platique. ¿Cuánto debías, Francisco? Mira, el adeudo total cuando empecé, cuando me afilié a Defensa del Deudor, te estoy hablando de 1,700,000 pesos. 1,700,000 pesos. Así es. Muy bien. ¿Cuánto has pagado? Hasta ahorita he pagado 230,000 pesos. Muy bien. Con un ahorro de 1,037,000. 1,040,000 pesos. Ahorita, pues lo que queda es, ahora te digo, es total 331,000 pesos, uh-huh. 40,000 pesos, por lo tanto, estoy pagando en total el 270,000 pesos más o menos. 200 más o menos, sí, ajá. Sí, voy a pensar en finalizar con 300,000 pesos para de 1,700,000 menos 300, me ahorro 1,400,000. 1,400,000 pesos, ¿no? Pues qué fantástico, te felicito, mi estimado Francisco. Ha sido un camino arduo, no ha sido sencillo, porque aquí no vendemos recetas mágicas, siempre se los decimos, es cosa de disciplina, de paciencia, de estar muy al pendiente, pero es que Francisco de verdad es un ejemplo, eres un ejemplo, mi estimado Francisco. Para todos los deudores, la deuda que tenías pues es elevada, ¿no? Está lejos del promedio. Sí, no, bastante lejos, la verdad. Y ve nomás. Finalmente lo que quería hacer era compartir esto con el auditorio, porque también como lo platicamos en Guadalajara, cuando tú visitas al médico, te receta el médico y no te tomas la medicina, no puedes decir que el médico no sirve. Claro. Tienes que aplicar el medicamento, el tratamiento que te dio para que te dé un resultado. Entonces, en mi caso, yo me apegué estrictamente a lo que me dijo Defensa del Deudor en general, y pues el resultado aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Hombre, pues felicidades, mi estimado Francisco. Ya estamos sanada. Muy pronto voy a estar por allá otra vez. Tengo un asunto que arreglar allá en Guadalajara el mes de octubre. Ah, yo tengo pendiente contigo una invitación que te hice, te la formalizo ahora, me imagino que vienes con tu esposa también. Así es. Con todo gusto invitamos al buen Maurilio, a Helmi. Ah, claro, claro. Pañe también y con todo gusto nos vamos a comer o a cenar. Oye, pues fantástico, mi estimado Francisco, sí. Para celebrar, ¿no?, tu triunfo. Claro que sí, claro, sí, ahora sí que cuentes y platillos. Me da mucho gusto. Te mando un gran saludo, Francisco, y gracias por compartir esto. Me da muchísimo gusto saludarte, espero verte pronto. Un abrazo, cuídate. Cuídate igual, gracias. Pues ahí está el ejemplo. Primero que nada, un aplauso. Primero que nada, un gran aplauso para nuestro amigo Francisco, afiliado nuestro. Y ya, amigo, es lo padrísimo de esta organización. Como somos una asociación civil y no una empresa, aquí ustedes tienen trato directo con todos, con todas las personas. No es frío el asunto. Ustedes no son números en la pantalla para nosotros. Para nosotros ustedes son personas. Con sentimientos, con su carácter, con su forma de ser. Y nosotros tratamos de apoyarlos a todos absolutamente. Sí se requiere una estrategia muy bien definida y que ustedes deben seguir al pie de la letra. Pero si lo logran, miren nada más, qué maravilla. Mi amigo Francisco ya está por terminar con sus deudas. Está por acabar 1,700,000 pesos se los echó con menos de 300 mil pesos. Y al que vean que sí funciona, sí resulta, todo es cosa de perseverancia, de constancia. Muchas gracias a Francisco por compartir su experiencia con nosotros. Y felicidades, felicidades. Ya nos veremos en octubre por allá nuevamente. Bueno, ya estamos en vivo, les comentaba yo hace un rato, hoy jueves 23 de junio del año 2016, las 3 de la tarde con 44 minutos. Y les decía que en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. En Facebook con más de 65 mil seguidores, en Twitter con más de 6 mil, para que no se metan a páginas pirata, a páginas apócrifas, que ya saben ustedes. Luego nada más le sacan información y que a Chuchita la bolsearon. No, no, no, por favor, no se metan a páginas que no sean la nuestra, si son tan amables, si son tan gentiles. Bueno, rápidamente les voy a comentar algo muy curioso que me pasó. Lo comparto con ustedes para que me hagan el favor. Ojalá, en una de esas es mi esperanza. Si alguno de ustedes tiene un conocido que extravió una cartera que es bastante peculiar, me interesa regresársela. Tuve pues la fortuna de encontrarme la cartera. Yo estaba saliendo yo de cenar de un lugar por Villacuapa y en la calle estaba ahí tirada, pero ya era muy tarde, aproximadamente la 1 de la mañana. Esto sucedió ayer en la madrugada, o sea, ¿qué día es hoy? Jueves. La noche del martes para miércoles fue cuando encontré esta cartera. Tiene 2,470 pesos en su interior, es una cantidad pues importante de dinero. Y se los digo porque no, obviamente no les voy a decir que me digan cuánto dinero tenía la cartera. Pero pues sí, obviamente voy a necesitar que si alguno de ustedes es el dueño, ojalá. Y si ustedes conocen a alguien, en caso de que no sean el dueño, que haya extraviado su cartera, pues en una de esas es esta, en la zona de Villacuapa, en el Distrito Federal. La madrugada del miércoles a eso de la 1 de la mañana estaba tirada por la calle de Acoxpa, muy cerca de Periférico. Pues le avisen, ¿no? O si es de ustedes, pues que me avisen. Se creó una cuenta de correo específica para esto. Se las voy a dar. Se llama tengotucartera@defensadeldeudor.org. tengotucartera@defensadeldeudor.org. ¿Por qué se creó una cuenta de correo? Porque las otras están muy saturadas, las del trabajo. La mía personal también. Y no queremos que se vaya a perder, se vaya a hacer algún relajo ahí con los correos que nos lleguen a enviar las personas pues reclamando esta cartera, ¿no? Entonces me interesa mucho porque, pues, por la chamba que tenemos aquí en Defensa del Deudor, sabemos que esa cantidad de dinero podría ser la diferencia, que ustedes puedan pagar su renta, puedan pagar algún medicamento, la tarjeta de crédito, y que tengan que contraer deudas para salir adelante ese mes, y eso no está nada bien. Entonces, si alguno de ustedes perdió su cartera o conocen a alguien que la haya perdido en la zona de Villacuapa, para ser más exactos, sobre Avenida Coxpa, muy cerca de Periférico, pues ya en la noche, ¿no? Ya tarde, que hayan estado pasando por ahí por un descuido al momento de subirse al taxi o al coche o no sé, pues les haya caído, pues ahí está. Su dinero está íntegro. No esperamos ninguna retribución ni mucho menos. Lo hacemos de buena fe. Porque a mí en lo personal ya en el pasado, en un par de ocasiones, me han regresado mis cosas. Les agradezco mucho a las personas que así lo hicieron. Y pues, se trata de apoyarnos unos a otros, ¿no? Es algo que hace falta hoy en día. Y que todavía existen personas que nos gusta hacer esto para mejorar al país en general, ¿no? Entonces, ahí está el dato, se los dejo tal cual, por si alguno de ustedes sabe de esto, de alguna persona, algún conocido, ¿no? Algún familiar, porque estamos haciendo por ahí algunas publicaciones en Facebook al respecto, pero pues mucha gente no tiene Facebook, sobre todo la gente mayor, o hay gente que no tiene, y en una de esas ni se entera. Entonces, ojalá llegue a sus oídos este comunicado y que podamos regresarle su cartera a esta persona. Ahí está la cuenta de correo para que nos contacte, nos describa el contenido de su cartera, qué cosas había ahí en su cartera. Por ahí tiene algunas cosas muy muy particulares y sobre todo su cartera es bastante peculiar. No cualquiera trae una cartera así de ese tipo o de esa forma. Entonces, ahí está la lana para que la pueda recuperar. Bueno, ahora sí vámonos a las asesorías. Vámonos a las asesorías con todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias a nuestros amigos en Facebook. Es mía, dicen. Pues manda el correo y en una de esas sí es tuya, ¿no? Y si es tuya, con todo el placer del mundo te la regresamos. porque entendemos que pues es una cantidad que a cualquiera desfalca. Dice la gente, híjole, es que yo iba a pagar lo que faltaba de la renta o a la tarjeta de crédito, no sé. Y de pronto ya no tenemos ese dinero y hay que contraer deudas. Y no, eso no está bien, no está nada, es mía. Ya hay como 4 dueños aquí. Ojalá, o sea, de uno de ustedes, ¿no? Por supuesto, mándenos su correo, tengotucartera@defensadeldeudor.org. Y sí, con el gusto. Yo, Enli, a mí se me perdió, dice, gracias. Pues ojalá, ¿no? Una de esas. Puede ser broma, puede ser, ¿no? Puede ser en serio. Bueno, continuamos con las asesorías. Vamos a ver, de este lado. Mi amigo Helmi, productor de estos programas, ya está conectado. Le mando un saludo y un abrazo. Nos recomienda que escuchemos los podcasts de nuestros programas anteriores para que ustedes estén siempre al día, siempre enterados de todo lo que acontece en este mundo de deudas y de finanzas. Raquel Mena Fonseca dice, tiene un problema con una financiera que se llama CAME y Termundo. Termina el ciclo de 16 semanas y su negocio de antes de antenas, su negocio de antenas de televisión. Así que quedó a deber 8,000 pesos, los cuales fue haciendo depósitos de 2,000, 3,000 y uno de 1,000, quedando a deber 1,600. Ya no depositó hace un mes y quedó a de finiquitar esta deuda esta quincena, pero ahora le avisan que debe 8,000 por moratorio. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde se dirige? ¿Quién le puede ayudar? Saludos. Raquel Mena, habría que ver cuántos atrasos tuviste, cuántos pagos se realizaron en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque este tipo de créditos, y la mayoría de los créditos en general, tienen una fecha límite de pago, ¿sí? Si uno se pasa, aunque sea un minuto de esa fecha límite de pago, por ejemplo, si uno tiene que hacer sus pagos los días primeros de cada mes, pero por alguna situación hicimos la transferencia o el depósito, lo que sea, a las 12 de la noche con un minuto del día siguiente, automáticamente nuestro pago ya no está realizándose en tiempo y forma. Se está realizando un pago tardío, un pago a destiempo. Y estos pagos generan un interés de carácter moratorio. Independientemente de los intereses ordinarios que ya se configuraron en el crédito, donde se supone que si pagas en tiempo y forma, estarías liquidando con cierta cantidad de dinero por estos intereses ordinarios. Independientemente, también existen los intereses moratorios que se dan cuando uno no hace su pago a tiempo. Entonces, mi estimada Raquel Mena, me gustaría saber cómo hiciste esos pagos para que se acumule nuevamente el 100% de la deuda, porque debías 8,000 y ahorita ya debes otros 8,000. Pues quiere decir que no hiciste todos tus pagos así en tiempo y forma, los hiciste a destiempo, aunque algunas veces pagaras más, como esas veces que hiciste pagos de 3,000 o de 2,000, suponiendo que eso fuese más de lo que pagabas normalmente, pues como se cargan estos intereses moratorios, a lo mejor de ese dinero, pues gran parte se iba a cubrir esos intereses y luego aparte los intereses ordinarios y una pequeña parte pues cubre el capital. Esa podría ser la razón por la que debes los 8,000 pesos nuevamente. Ahora, también podría ser que sea una mentira por parte de los cobradores para presionarte, para que digas, no, pues otra vez debo 8,000 y pum, a pagar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, mi estimada Raquel? Acércate a tu acreedor, directamente ve con la financiera, ve a CAME y que te entreguen un estado de cuenta actual. ¿Cuánto es lo que tú debes en estos momentos? ¿Sí? Así salimos de dudas. Si se debe nuevamente los 8,000, hay que cotejar, hay que confirmar que esos 8,000 pesos correspondan a estos intereses que te estoy comentando. Si no corresponden, CAME tendría que explicarnos de dónde salieron, porque te están cobrando tanto dinero nuevamente. Si no pueden, te tienen que anular esos cargos y cobrarte únicamente lo que debes en realidad. No permitan abusos, no se dejen. Si no, les están cobrando lo correcto. Digo, debemos entender que si nos atrasamos tenemos que cubrir intereses, pero a veces las empresas abusan y nos cargan la mano, nos cobran de más. Entonces, si nos están cobrando una cantidad que no puedan justificar, de inmediato se tiene que presentar una reclamación ante la CONDUCEF para que se anulen esos cargos y nos cobren lo que es. Ni un centavo más, por favor. Cualquier cosa, Raquel, te podemos ayudar con muchísimo gusto. Mi amigo Francisco, con el que tuve el placer de platicar hace un rato, le mando un saludo. 1,000 felicitaciones, amigo. El Chino dice, buenas tardes. Aquí nos manda un saludo a mí y a Helmi. Muy buenas tardes, mi estimado el chino. Dice el chino que en esta semana se afiliará por fin a defensa del deudor. Va a empezar con dos deudas, una con una financiera por 36 mil y otra con tarjeta de crédito Santander de 17 mil. Solo que quiero hacer una pregunta. Tiene otras deudas, pero con lo que gana puede dar los pagos mensuales. ¿Qué le recomendamos? ¿Que suspenda pagos a sus otras deudas para poder negociarlas todas? Pues depende, mi estimado el chino. Con lo que vas a pagar, pues te queda holgada tu situación a nivel personal y familiar. Porque mira, si no te queda bien holgada, si no puedes hacer esos pagos de una manera simple y sencilla, que no te cueste trabajo, si durante el periodo que estás pagando de pronto algo sucede, ojalá y no, pero qué tal que te enfermas, que chocas o cualquier situación ajena a tu control, abrupta y repentina, bueno, pues entonces eso va a implicar un gasto. Y ese gasto, si no tienes un colchón suficiente, pues va a implicar que ya no les pagues. Y entonces vamos a caer en moratoria, pero haz de cuenta que todo el dinero que estuviste pagando estos meses, pues lo tiraste a la basura. Entonces, si te vas a ver presionado, si te vas a ver justo para hacer esos pagos mensuales, pues mejor suspéndelos también. Si te queda muy holgada la situación, si dices, no, pues puedo con total facilidad, pues adelante. Aviéntate los pagos, liquida lo antes posible y ya negociamos nada más estas dos. Pero esto es algo que solamente tú puedes saber, mi estimado el chino. Dice, dice quién, muchas gracias, hombre, saludos a todos mis amigos en Facebook. Y no, a mí no se me hace nada espectacular, yo creo que es algo que debe de nacer de todos nosotros, la honestidad ante todo. Si algo no nos pertenece, pues hay que regresarlo, ¿no? Así de sencillo. Y es que debemos entender, ese dinero le puede hacer mucha falta a otra persona. De verdad, mucha falta. Yo creo que todos ustedes nos escuchan porque tienen deudas, porque ya no pueden pagar. Y a muchos de ustedes algo pasó que ya no les permitió poder pagar. Por ahí nos mandaron un correo electrónico a esta cuenta que les comentaba el día de ayer, donde una señora nos platica su caso. No quería reclamar la cartera, pero nos dice, es que a mí se me perdió una cantidad fuerte de dinero que era de su esposo, y por eso ya no pudieron pagar ciertas cosas y tuvieron que contraer una deuda para pagarlas, y ahorita tienen esa deuda. Entonces, es algo que yo creo que debemos hacer todos. No se me hace espectacular. Yo creo que todos ustedes lo harían en mi lugar, porque pues que es algo nada más de sentido común, ¿no? Si no es nuestro, pues regresarlo, así de fácil. Dice, ¿quién? El chino, que si de casualidad no sabemos cuándo llegará a su destino la alcancía y el libro que de Sofía Macías, todavía no te llega. Déjame revisar, porque supuestamente hasta donde yo sé ya se entregaron, pero si no te ha llegado, pues lo revisamos y te los mandamos, mi estimado el chino. Dame oportunidad, el lunes me contactas en este programa de radio a las 3 de la tarde y te digo qué pasa, ¿no? Francisco dice que además tuvo la gran fortuna de que su primer asesor fue Ángel. Muchas gracias, hombre. Un placer. ¡Uy, no, hombre! Entonces ya tienes rato con nosotros. Cuando yo era asesor de defensa del deudor. ¡Qué maravilla de organización! A mí me encanta trabajar aquí. Me llena de satisfacción y de orgullo. Siempre que me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y les digo, dicen, ¡oye, qué padre! Porque estamos haciendo algo que a mí me llena, de verdad, me llena de gran satisfacción. Me encanta, me levanto todas las mañanas con muchas ganas de hacer lo que hago. Nada mejor que trabajar en lo que uno disfruta y ayudar a la gente de esta forma es padrísimo. Dice Johnny, felicidades a Francisco, Ángel y a defensa del deudor. Francisco, durante este tiempo no ha tenido ninguna, porque a eso nos dedicamos precisamente, a evitar que esto suceda. Les comentábamos en programas pasados, la gente que está afiliada a nosotros, le reducimos por lo menos 100 veces el riesgo de demanda. 100 veces el riesgo de que lo vayan a demandar. Por simple sentido común también. Porque, ¿qué pasa? Cuando nos van a demandar, pues antes de que nos demanden, si nosotros tenemos una deuda, antes de que nos demanden, los abogados del acreedor, pues van a revisar cómo andamos, ¿no? Si estamos solos, si tenemos abogados, si tenemos cosas, si no tenemos cosas. Entonces, si el abogado nos ve presa fácil, pues de inmediato nos va a demandar. Va a decir, ¿qué onda? Demándame a este chavo porque no tiene abogado ni nadie que lo defienda. Y lo vamos a hacer como nosotros queramos durante el juicio. Pero, por otro lado, si el abogado del acreedor ve que ustedes ya tienen abogados, dice, no, pues ¿para qué lo demandamos? Nada más vamos a invertir una lana en el juicio y al final nos vamos a arreglar con ellos. Pues mejor nos arreglamos por fuera y nos evitamos todos los gastos del juicio. Por eso es que reducimos tanto el riesgo de demanda para nuestros afiliados. Rapidísimo, dice Dice, ¿dónde alcance el peso? Muchas felicidades. Hace unos meses estaba completamente agobiado. Tomó malas decisiones, vendió su carro, sacó un crédito para pagar otro y al final debe más de lo que se imaginó. Todos los días visita la página y escucha el programa. Se imagina como si fuéramos una luz en las tinieblas de las deudas. Muchas gracias. No se ha podido afiliar, pero ya que se estabilice, espera pronto afiliarse. No sabía que el primer pago de la inscripción incluía la mensualidad. ¿Es cierto? Completamente cierto, mi estimado, donde alcance el peso. Francisco le explica a Johnny, en realidad no tuvo una demanda como tal, pero lo que sí tuvo fue un gran citatorio de la PGR para explicar en qué se había gastado el dinero. Nada más, si es cierto, ¿va? Hace algunos meses. Hasta ahí tuvo un intento de extorsión, pues le pedían 12,000 pesos para archivar el expediente. Ay, estos cuates. Un aplauso. No, no me merezco ningún aplauso. De verdad, no, no, para nada. Dice Alejo que está escuchando de un tema que no debería de ser noticia, pero nos felicita porque en nuestro país la honestidad es un ente desconocido. No, yo conozco mucha gente honesta, mucha gente honesta. Lo que pasa es que ya como que estamos viciados por los malos políticos y tanta corrupción e inseguridad, pero yo les garantizo que la inmensa mayoría de las personas, pues somos normales, o sea, nos gusta ayudar a todos. Así debemos, ahí, y si no, pues debemos de ser así. Francisco vio el aviso en Facebook y mencionamos que había una cantidad de dinero. Sí, 2,470 pesos exactamente. Donde alcanza el peso adicional, quiere preguntarnos si existe alguna forma de apoyar a la organización. En verdad quisiera apoyar de alguna manera. Se dedica a las nóminas y hay temas que afectan a los trabajadores, entre ellos deudores, que pueden tener problemas con el SAT, en el sentido, aquellos que trabajan en outsourcing, que se les paga el mínimo y son socios. Pero puede ser que tengan deudas con el SAT por culpa de los patrones, porque no pagan impuestos. Podríamos mandarle un correo para que nos explique más del tema. Pues sí, con todo gusto, nos lo puedes enviar a contacto@dddmx.org, pero aquí en la organización nos gusta tratar a todos los que trabajamos de una manera adecuada, ¿eh? Nada de outsourcing, toda la gente que trabaja aquí trabaja para la organización y nos paga la organización conforme a derecho, porque sí, luego hay empresas que les gusta mucho hacer ese tipo de trampas. Bueno, ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que hoy en la noche tenemos programa a las 9 de la noche. Un abrazo, Helmi, muchas gracias por todo.